inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el espacio informativo del noticiario Zona Cultura. Precisamente que lo transmitimos a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Invitados todos a compartir de esta información y a su vez también hacerlas llegar a aquellas que las están elaborando para que el público así pueda conocerlas y darse cita a disfrutar de esos trabajos que se los realiza con mucho tenacidad. Y ¿cómo hacerlo? Marcando el 2220-966 de 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Nuestro compañero Diego Salazar, que está en controles, gustoso atenderá esa llamada para que pueda salir al aire. Hoy Quito, la capital de los ecuatorianos, amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Hay una probabilidad de lluvia del 20%, mayormente nublado Quito el día de hoy. Recuerde que el hoy no circula, inició a las 5 de la mañana y la placa que corresponde para el día de hoy que no puede ingresar al perímetro urbano es el 3 y el número 4. 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a ver qué pasa en estas calles de la capital y para que usted también tome las precauciones al momento de salir de su casa. Darío. Un gusto ya estar con ustedes. Muchas gracias por su compañía, como siempre, a través de 100.9 FM y los 940 AM. Vamos completando un poco la información en torno al estado del tiempo. Para este martes 29 de octubre, el INAMI nos señala que en la sierra tenemos cielo parcial nublado a nublado en el norte y de la región con chubascos ocasionales. Habrá cielos nublados en el resto de la región con lloviznas en el sur de la región. Ráfagas de viento también tendrán presencia en la sierra. En la parte litoral, cielo nublado a parcial nublado en el interior de la región. Cielo nublado en el resto de la región con lluvias en el norte y lloviznas en las estribaciones de la cordillera. También habrá presencia de niebla. Y finalmente en la Amazonía, cielo parcial nublado a nublado con chubascos dispersos, con tormentas eléctricas aisladas, niebla en las estribaciones de la cordillera. Eso es lo que le podemos señalar en cuanto al estado del tiempo de hoy. Ayer la novedad fue efectivamente que parte de la Amazonía, la sierra y también en Nueva Loja, estos sectores alcanzaron una alta temperatura debido a que la temperatura más alta fue de 33,6 grados centígrados. Eso fue evidente de manera especial en la capital de los ecuatorianos, donde pudimos observar un cielo completamente despejado y un calor muy intenso. Para el día de hoy, según las imágenes que podemos observar, parece que se repetirá el mismo estado de tiempo del día de ayer. En las imágenes podemos observar el país de Ecuador, el mapa de Ecuador, con la coloración amarillo y también rojo de manera especial en la sierra. Por eso es que la radiación ultravioleta en la parte interandina estará de 8 a 13 puntos y en el litoral de 5 a 9 puntos. Amazonía de 7 a 11 puntos y en la parte insular de 7 a 11 puntos. A cuidarse mucho del sol, la recomendación del día. Esta mañana también tenemos novedades que les podemos comentar sobre lo que sucede en las calles de Quito. Bueno, en cuanto a accidentes y también el estado del tráfico, aún no contamos con los reportes, pero de lo que sí nos están dando a conocer es que este viernes primero y el lunes 4 de noviembre no regirá la medida hoy no circula en el distrito metropolitano. Además de esto, los días 1, 2 y 4 de noviembre no existirá atención en los centros de matriculación y revisión técnica vehicular, esos que se encuentran esparcidos en toda la ciudad. No habrá entonces revisión técnica vehicular y centros de matriculación el 1, el 2 y el 4 de noviembre. Tome en cuenta eso para poder organizar más sus trámites, por favor. Seguimos nosotros y nos vamos hasta la página de ECU911. Bueno, el último registro que nosotros podemos observar aquí de ECU911 es que existe problema en la vía Baeza-Tena. Está inhabilitada a la altura del puente del río Cosanga, así que para eso es importante que usted pueda tomar las respectivas precauciones para evitar estos inconvenientes. Y como ya se acerca el feriado, vamos a contarles a ustedes, aquellos que van a viajar a Macas, que hasta el momento las vías se encuentran parcialmente habilitadas. Limón Gualaceo de 6 a 6 de la tarde en el sector de Ingamuyo, Tihuinza, San José de Morona, Méndez, Guarumales, Paute en el sector de La Sopladora, paso provisional. Macas Taisha, esto en el sector del puente del río Colorado. Ahí están las novedades que les podemos ofrecer a esta hora de la mañana. En Loja, vamos a ver Loja, también tenemos parcialmente habilitadas la vía Calvas-Macará y también la vía Sosoranga-Macará en el sector de Bellavista. Ahí están las novedades, por favor, es importante que usted pueda revisar de alguna forma, ingrese, ya estamos en el mundo de la tecnología, a numeral vías ECU911, donde usted encontrará todos los reportes que le puede hacer llegar el ECU911 de cada una de las provincias para que usted al momento de viajar no tenga ninguna novedad. Vamos también a comentarles, a invitarles más bien a todos los peatones que se encuentran circulando o caminando por las calles a que utilicen los pasos peatonales y también las líneas cebras para evitar los accidentes. Y a los señores conductores, por favor, cuando usted vea a un peatón que va a hacer el cruce, tenga la bondad, ponga el pie en su freno y pare, por favor. Eso lo vemos a menudo, todos los días. No hacemos caso, no utilizamos, como se dice, las normas de tránsito. Les invitamos esta mañana a través de este espacio a que tengamos esa cultura de vial que se podría conocer, tanto peatones como también los señores conductores. Cuando son las 7:07, les vamos a invitar a que sigan con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, porque ya les contamos lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Y este 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis y el Día Mundial del Ictus. Talleres juveniles se realizan en el Cantón Célica. Y en este feriado, la ciudad de las frutas y de las flores presenta la campaña En Noviembre Ambato, lo segundo a mitad de precio. En Guayaquil se presenta la oferta cultural del cuarto Festival Internacional de Artes Vivas. La Feria Internacional del Libro y la Lectura mueve su fecha. Con gran éxito se desarrolló en la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena las jornadas por el Camino a Loja 2019. Se inauguró en los museos de la Casa de la Cultura Diálogo Atemporal Uroboro Chamanico. Y en nuestra ciudad de Quito le estaremos contando que la capital será sede del Festival Sonora en su cuarta edición. Y a partir de las 8:00 a.m, en nuestro segmento de opinión y entrevista, tendremos aquí en los estudios de la radio tres invitados. El primero de ellos será Luis Felipe Fernández Salvador. Estará aquí para contarnos acerca de la película Al Son of Man, que ya se encuentra en las salas de cine del país. Bueno, también tenemos que señalarles que nos han indicado que el director estará con nosotros y que tienen algunas sorpresas, así que usted puede estar muy pendiente de la línea 2220-966, que va a estar regalando algunos pases de cortesía para que pueda observar esta película que ya se encuentra en las salas de cine comerciales de todo el Ecuador. Nuestro segundo invitado se trata de Yor Noidel. Hablaremos sobre la película El hombre que siempre hizo su parte, que estará también presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también estaremos hablando sobre una compilación de lo que fue el primer Congreso Internacional de Pedagogía Teatral que organizó la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, que será el tema de conversación con la docente Vanelein Loaiza. Tenemos 7:10 a.m. Aquí les hemos presentado la propuesta informativa. Vamos en este instante pues a continuar con lo que sucedió un día como hoy. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar ya con la información. Este 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis y el Día Mundial del Ictus, fechas para dar a conocer sobre estas enfermedades, causas y consecuencias. El 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis. Unos 125 millones de personas alrededor del mundo padecen psoriasis, un 2% de la población mundial, una enfermedad no contagiosa, aunque sí genética. Esta fecha pretende crear conciencia y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad y darla a conocer al mundo. Bajo el lema Tómate en serio la psoriasis, la Asamblea Mundial de la Salud alienta a los Estados miembros a que se involucren en actividades de promoción para aumentar la conciencia acerca de la psoriasis, a fin de combatir la estigmatización de estos enfermos. Esta efeméride fue impulsada en 2004 por la Federación Internacional de Asociación de Psoriasis para dotar de voz a los más de 125 millones de pacientes afectados en todo el planeta por esta enfermedad. Existe una necesidad urgente de mostrar una clara visión de la realidad de las personas que conviven con psoriasis o artritis psoriásica y de que la enfermedad tiene muchas caras, mucho más de lo que se ve en el exterior. ¿Pero qué es la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel y ocasionalmente de las articulaciones, aunque pueden aparecer en cualquier parte de nuestro organismo. Suele hacerlo en aquellos lugares donde la piel está muy cerca del plano óseo, como los codos, las rodillas, el cuero cabelludo. No es contagiosa y afecta alrededor del 2% de la población. Suele aparecer entre los 15 y 35 años, aunque también incide en niños y personas mayores. Además de este 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Ictus, un trastorno brusco de la circulación sanguínea del cerebro, que puede ser producido por obstrucción, un 85% de los casos, o por hemorragia, un 15%. El daño cerebral que produce un ictus depende del tiempo en que dura ese trastorno y de la zona que se ha visto afectada. Por lo tanto, saber identificar los síntomas para acudir cuanto antes al hospital puede ayudar a mejorar significativamente el pronóstico de esta enfermedad. En los últimos 20 años, la mortalidad y discapacidad por ictus ha disminuido gracias a la mejora en la detección precoz y el control de los factores de riesgo, pero aún así, su incidencia sigue aumentando. Y podemos mencionar a grandes famosos que han superado esta enfermedad. A pesar de ser una emergencia médica y un problema grave de salud, el ictus puede tratarse a tiempo y es posible la recuperación tras el ictus. Y es que estos personajes han podido seguir con su vida personal y profesional, como Joaquín Sabina, sufrió un accidente isquémico leve en 2001, Montserrat Caballé en 2012, la conocida soprano sufrió un ictus, se quedó inconsciente y cayó al suelo, rompiéndose el húmero. Al poco tiempo se encontraba bien. María Escario, periodista deportiva, lo contó como si lo golpearan con un bate de béisbol en la nuca. Sharon Stone, en 2001, sufrió un accidente cerebrovascular a consecuencia de un aneurisma. Y Silvia Abascal, la actriz española, tuvo que ingresar de urgencia en el hospital debido a una hemorragia cerebral mientras preparaba el Festival de Málaga en 2011 y escribió un libro sobre la experiencia con el título Todo un viaje. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos a arrancar ya con la información de nuestro Ecuador. Uno de los proyectos emblemáticos que lleva adelante la actual administración 2019-2023 liderada por Osvaldo Román Calero en Casa Joven, donde la inclusión es permanente a cumplir a cumplir en las diferentes áreas, tanto educativas como de liderazgo, emprendimiento, comunicación y las artes en todas sus expresiones. Durante la realización de los talleres, Osvaldo Román Calero, en su intervención, destacó la labor de los educandos y aseveró que se hace necesario fortalecer dicha formación con el accionar de los gobiernos seccionales, más aún que, como en nuestro caso, tenemos un proyecto dedicado a la juventud que le hemos denominado Casa Joven, que no es otra cosa que poner diferentes proyectos que tienen que ver con las artes, el emprendimiento, el fortalecimiento educativo, la comunicación y especialmente en temas de liderazgo, que es allí donde los jóvenes van a encontrar un sitio donde ponerse a debatir, dialogar los programas y planes sustanciales que deben poner en vigencia los gobiernos de turno. Zoe Rivera, responsable del proyecto Casa Joven, dijo que este es el inicio de algunos encuentros juveniles que se tiene programado para el periodo 2019-2020, además de compartir el objetivo. Nosotros tenemos como objetivo principal pues desarrollar la participación libre y eficaz de los y las jóvenes en el desarrollo educativo, político, social, económico, favoreciendo así también su autonomía y sobre todo el desarrollo integral y la inserción social y laboral. Y también como parte de tres ejes fundamentales que estamos que hemos visto la necesidad, porque considerando que parte desde un diagnóstico de la necesidad de la juventud, en lo cual tenemos tres ejes fundamentales, que es la formación, la participación y el emprendimiento. Esmeralda Ortiz, vocera de la red Intercorum del Puyango, coordinadora del evento La Hora del Planeta, integrante del evento cultural Caminos del Arte y exponente de este encuentro, manifestó que la prestancia que tiene la juventud para estar presente en esta clase de diálogos, claro está, dijo, siempre con la ayuda de los padres de familia y los docentes de cada una de las instituciones públicas. Otro de los talleristas del día fue Edison Padilla, profesional en Administración Pública, vicepresidente de la Fundación Nuevas Ideas, excoordinador del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Loja. Además, indicó que estos espacios son muy reducidos. Culpa a los administradores de la cosa pública por no apostar a los eventos juveniles, por lo que felicita al municipio de Celica por tan importante iniciativa. Finalmente, Ana Gabriela González Maldonado mencionó que hay que ir más allá, como es la consecución de verdaderos planes con la finalidad de convertir al joven en emprendedor en diferentes áreas productivas, en las artes y en otras materias del sistema productivo del país. Para María Salomé Ludeña, vicealcaldesa de Celica, Casa del Joven es una oportunidad que se brinda a la juventud celicana. Dijo que nace de la preocupación latente que atraviesa nuestra juventud celicana. Antes era como ciudadana y ahora que estoy en la institucionalidad, es la oportunidad de poder crear espacios para que nuestros jóvenes participen directamente de políticas públicas sustentables y sostenibles en el espacio. Es el momento para que las nuevas generaciones inicien el experimento de plasmar sus sueños, ideas, aspiraciones y poner sus talentos y habilidades a prueba. Cambiamos de tema para contarles que en este feriado la ciudad de Ambato le espera con los brazos abiertos. La ciudad de las flores y las frutas llevará a cabo la cuarta edición de su campaña en noviembre, Ambato lo segundo, a mitad de precio. En noviembre el turismo de compras se centrará en Ambato. Desde el 2016 la ciudad lleva a cabo la campaña Noviembre Ambato lo segundo a mitad de precio, en el que el turista, poblador y visitante extranjero recibe el 50% de descuento en el segundo artículo de compra en cerca de 400 establecimientos comerciales que se han sumado a esta iniciativa económica. Soledad Marín, presidenta de la Comisión de Turismo de Ambato, hizo la invitación al público capitalino a visitar la ciudad jardín. La cuarta edición de la campaña Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio. Y lo hacemos con la alegría contagiante y el espíritu fortalecido del ambateño, que jamás se ha doblegado ante las adversidades del tiempo. Ambato, al estar conmemorando sus 199 años de independencia, abre las puertas al Ecuador entero para celebrar juntos la fiesta del sol de noviembre, el crisol de la libertad, de la mano de una gran estrategia comercial que año tras año se ha ido fortaleciendo y ha permitido el posicionamiento de nuestra ciudad como un destino turístico. De su parte, Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo, indicó parte de las actividades que ha preparado la ciudad, de la que se resalta el Festival Sol de Noviembre. Arrimemos el hombro, necesitamos apoyar a Ambato, que va a tener dentro de su programa el segundo a mitad de precio, el feriado, porque el feriado comienza el primero de noviembre, así que del primero al cuarto también se va a ofrecer este tipo de promociones. Así que, por favor, hacer reservaciones en hoteles, en restaurantes y sobre todo ir a hacer, como se dice, ir a hacer el gasto en Ambato, que tenemos tantas cosas maravillosas en esa linda ciudad. También se realizará la tradicional Feria de Finados, que es muy conocida de muchos años, y sobre todo el mes de la cultura, el sol de noviembre, que también muestra a la ciudad de los Tres Juanes como algo que puede mostrar al mundo todas las capacidades artísticas, culturales y de todo tipo, de lo que somos muy orgullosos. Les hago un llamado especial, queremos que mucha gente participe, que vaya, que visite Ambato y sobre todo que se aproveche de esa promoción grande que es la que estamos en este momento lanzando, el segundo a mitad de precio. Mucha suerte, saludos a nuestro alcalde, que por favor participen todos los ecuatorianos en las fiestas de Ambato y en el mes de noviembre, no solo de cultura, sino también del segundo a mitad de precio. Muchas gracias. En esta edición se han sumado 400 establecimientos comerciales a esta iniciativa público-privada. Para reconocer a los lugares, el turista encontrará en la entrada de los negocios los colores verde y azul, representativos de la bandera de Ambato y el logo donde consta la catedral. Tenemos ya las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 y 23, con el lema del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, más tuyo que nunca, en la ciudad de Guayaquil, se realizó el segundo lanzamiento del programa del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019. Y bueno, se hizo con la participación de varios elencos nacionales e internacionales. Los detalles le presentamos en la siguiente nota, así que preste mucha atención. Para la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, más tuyo que nunca, Guayaquil será la sede del segundo lanzamiento de la programación oficial, que contará con la intervención de 27 elencos artísticos provenientes de 12 países de América, Europa y Asia. Además, se conocerá el veredicto del Comité Seleccionador Externo encargado de elegir, a partir de una convocatoria pública, a 15 obras nacionales a presentarse. El evento se realizó el día de ayer, 28 de octubre de este año, en la Biblioteca de la Universidad de las Artes a partir de las 5 de la tarde, con la participación del subsecretario de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, José Daniel Flores, y del director artístico Patricio Vallejo Aristizábal, quienes expusieron la conceptualización y la línea curatorial que tendrá el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, más tuyo que nunca. Dentro de la programación se dará una muestra de los contenidos que se presentarán en teatros y espacios públicos de la ciudad de Loja, en la mayor plataforma de circulación, creación y acceso de las artes escénicas del Ecuador. El Festival Internacional de Artes Vivas Loja, que para el 2019, se desarrollará del 15 al 24 de noviembre. Si usted quiere mayor información sobre este festival internacional, debe ingresar a la página www.festivaldeloja.com. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 de la mañana con 26 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. La Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito mueve su fecha tras los 11 días de paralización de actividades que tuvo el país. El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha previsto realizar la feria en el mes de diciembre. Las sospechas fueron confirmadas tras los acontecimientos que paralizaron los primeros días del mes de octubre. En el ámbito cultural relacionado a la literatura, existía la interrogante si estos hechos habrían afectado la organización de la Feria Internacional del Libro. Los rumores fueron confirmados. María Fernanda Ampuero, gerente del Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra, señaló que la feria será del 18 al 22 de diciembre. La aclaración también la realizó Osvaldo Almeida, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro. La feria en su primer momento buscaba consentir a los nuevos autores y lectores, en especial a los niños y jóvenes, para quienes habían preparado el espacio, la Isla Encantada y una habitación propia. María Fernanda Ampuero. Lugar de los jóvenes, que además se llama una habitación propia, como su nombre lo indica, donde los jóvenes sienten que tienen un territorio. Va a haber un container donde ellos van a poder aprender a ser booktubers gracias a los otros booktubers, porque ¿qué pasa? Esto de booktuber suena como en inglés y medio raro, pero en verdad es ser crítico literario. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esos chicos y esas chicas que están diciéndole a otros jóvenes, lean esto. ¿Y saben qué es lo más importante? Que los escuchemos y las escuchemos. Porque creemos y seguimos repitiendo la frase tonta que repetían nuestros abuelos de esta juventud se va a perder, estos chicos no leen. Sí leen, leen más que ustedes, les aseguro. Las sagas, esas sagas, ¿saben? Esas sagas de libros de este grueso no serían posibles si estos chiquillos y estas chiquillas no los compraran. Entonces, a esos chiquillos y a esas chiquillas no podemos perderlos. De igual manera, la feria en sus primeros anuncios se presentó como un intento de repatriación de los autores nacionales esparcidos en el mundo. Así se prometía la presencia de Mónica Ojeda, Carla Vadillo, Lupe Rumazo, Sabrina Duque, Solange Rodríguez, Jorge Martillo, Diego Falconi, Mauro Cárdenas, María Heredia, María Auxiliadora Valladares, Javier Váscones, Abdón Uvidia, Salvador Izquierdo y Alicia Ortega, entre muchos más.

Y ya estamos en nuestro segmento de Contacto Ciudadano y a esta hora está ya con nosotros el escritor Darío Buitrón, quien precisamente tiene que hacernos una invitación para que usted no se pierda la oportunidad de conocer su sensibilidad a través de sus obras. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Soy Rubén Darío Buitrón y quiero invitarles a todos esta noche a las 7 de la noche en la librería Rayuela de Quito. Se realiza la presentación de mi libro Oscuridad de las Luciérnagas. Este libro tiene la particularidad de que es una antología de 3 años de trabajo con la poesía y que tiene más de 200 poemas y 250 páginas. Es un gran esfuerzo de El Ángel Editor y de Paralelo Cero, que son dos editoriales con asiento en el Ecuador, pero con mucha proyección latinoamericana, ¿no? Entonces, quien publica aquí tiene esa proyección latinoamericana y por eso yo estoy muy contento, muy feliz. Y les invito a todos que me acompañen, repito, esta noche a las 7 de la noche en Quito, librería Rayuela, que queda en la calle Germán Alemán, y 6 de diciembre. Rubén, quería preguntarle a usted si alguna ocasión en realidad podrán tener oscuridad las luciérnagas. Bueno, Oscuridad de las Luciérnagas un poco define el libro porque está lleno de paradojas, ¿no? Lleno de paradojas y metáforas, así como la vida nuestra, ¿no? La vida cotidiana. La vida cotidiana es siempre lo blanco y negro, siempre lo opuesto. A veces lo que queremos hacer no resulta y a veces lo que nunca habíamos pensado hacer resulta. Y yo me sirvo de esta paradoja de la oscuridad de las luciérnagas, para hablar del amor, del desamor, de la culpa, del éxtasis, del tiempo, de la distancia, de muchísimas cosas que nos pasan todos los días, ¿no? Que nos pasan todos los días y que está en la memoria de la piel y en la memoria interna de cada uno de nosotros. Ahora, si podría comentarnos usted qué ha significado pues llegar ya a este punto de la poesía después de haber tenido pues varias obras en las que también usted comparte relatos. No sé si me equivoco, corríjame por favor. ¿Este sería el undécimo libro? Este sería el undécimo libro, sí, pero de poemas es el tercero, ¿no? Es el tercer libro y creo que es el más significativo por las circunstancias que le comenté hace un ratito. Y para mí este libro es como dar un salto gigante hacia el futuro, hacia nuevos proyectos literarios como tengo. Yo los anteriores libros son 2 de cuentos, tengo 2 de ensayos sobre periodismo, tengo 3 de poesía, perdón, este es el cuarto, ¿no? Este es el cuarto. Entonces, es como que la vida me ha ido llevando por esto, ¿no? Yo he publicado esos libros de cuentos y de ensayos periodísticos, pero definitivamente ahora ya sé que mi camino es la poesía. Ahora tengo la certeza de que soy un proyecto de poeta. Un periodista que se sintió atrapado por la literatura y sobre todo por el mundo de la poesía. Claro, totalmente. ¿En qué momento llegó eso? Eso llegó hace unos... Bueno, yo siempre he escrito poesía, ¿no? Desde adolescente, pero ya hacerlo de manera profesional, si cabe el término, es otra cosa. Entonces, hace 3 años me propuse, ahora sí voy a hacer un libro de poemas, de poesías, bien hecho, ¿no? Entonces, usted se imaginará que 3 años yo he hecho, si he escrito todos los días un poema, como así ha sido, tendría 900 poemas más o menos, ¿no? Un poco más también. 1000 podríamos decir, pero de ahí se ha escogido más de 220 poemas, entonces por eso le decía que esto yo considero que es una antología de mis poemas. Son 273 poemas los que va a encontrar el lector cuando abra el libro. Entonces, definitivamente sí, pero yo no dejo nunca de ser periodista. Yo soy director del portal digital loscronistas.org, momento, al menos de mi vida, la poesía es la que manda. Rubén, ¿tiene de pronto por ahí entre sus cosas algún poema que quiera compartirlo esta mañana con el noticiario de Zona Cultura? Claro, pues hoy. Por favor, claro que tengo. Adelante. Ya. Desnudez. ¿Recuerdas que te conocí desnuda? Desnuda sin saber quién era yo, mientras me susurrabas lejana. Yo también estaba desnudo, desnudo sin saber quién eras tú, mientras fluían las mansedumbres. Batallas de conciencias parecían dos fuegos, inventando el fuego. ¿O fue aquella tarde inédita cuando tú fuiste la llama creadora y yo el dios que decidió nacerte? Y ahí estuvimos combatiendo en nuevas cadenas de los sentidos. ¿Cómo llegamos a ese minuto cuando detuvimos el tiempo? ¿Cómo pasamos después a olfatear nuestras miradas? No nos importó el sabor de tu frappuccino o mi café. No nos importó el lugar, ni el confort, ni el decorado. Yo solo te recuerdo desnuda, desnuda y tan apresurada. Tú me recuerdas desnudo, desnudo y temeroso. El machismo solo es una forma de decir, tengo miedo. Desde entonces, el tiempo transcurre de otras maneras y ya no existen días ni horas. Hoy los relojes transitan solamente cuando desnudas tu emoción. Hoy los relojes solo advierten cuando desnudo mi ansiedad, los demonios, los terrores, tanto miedo de amor derramado. Perfecto, ahí hemos podido escuchar desnudez. ¿Tiene mucho que ver con la poesía erótica, Rubén? Sí, sí, sí, más o menos, sí. Sí, pero no es la línea de todo el libro, ¿no? Uh-huh. Hay poemas de todo, en realidad. Como le decía al principio, es de nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo hablo de la vida cotidiana y lo que hay detrás de la vida cotidiana, eso es lo que yo trato de explorar en cada uno de mis poemas. Bueno, queremos recordarles entonces a nuestros amigos que hoy Rubén Darío Buitrón estará en la librería La Rayuela presentando este libro, Oscuridad de las Luciérnagas. Así que todos están cordialmente invitados a las 7 de la noche. Aquí vendrán en este acto Ramiro Díaz, así es. Mónica Barea y también Javier Oquendo. Queremos agradecerle a usted por compartir con nosotros esta invitación. Muchísimas gracias. Espero que vayan todos los que nos están escuchando. Y espero también que este libro, cuando lo tengan en sus manos y lo lean, pues les remueva un poco el corazón, el alma, los sentimientos, las emociones, porque de eso se trata la poesía. Es emoción, la poesía es sensibilidad, la poesía es un vasto campo donde nuestros sentimientos se expanden. Así que invitados todos esta noche, 7 de la noche, librería Rayuela, Quito. Y para quienes no viven en Quito, si me permite usted un ratito. Claro, más, por favor. Para quienes no viven en Quito, les tengo que contar que vamos a hacer presentaciones en Ambato, en Riobamba, en Guaranda, en Guayaquil, en Esmeraldas y en Manabí. Así que si son de alguna de esas provincias, pues esperen con un poquito más de paciencia, que ahí vamos a estar con nuestro libro. ¿Dónde se pueden enterar sobre las fechas y en dónde estará en estas provincias? Bueno, eso gracias a ustedes, espero que me den otra vez un espacio. Y les iremos anunciando, ¿no? Tal Perfecto. Fecha en Ambato, tal fecha en Riobamba, tal fecha... Solo tiene que llamar a este número que lo ha hecho y con muchísimo gusto a partir de las 7:30 hasta las 8 compartimos la información que ustedes desean pues hacer llegar a quienes son parte del noticiario de Zona Cultura y esperamos que se puedan prender de esta poesía con quizá con esos colores mágicos que tiene la portada de este libro Oscuridad de las Luciérnagas. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a ustedes y les doy un abrazo. Que tengan un muy buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Y cuando son las 7 de la mañana con 44 minutos, nos vamos hasta Santa Elena, donde durante 5 días el Camino a Loja se trasladó sus actividades hacia la Casa de la Cultura, núcleo de Santa Elena. El Teatro Carlos Rubira Infante lució completamente lleno durante esta jornada. El público aplaudió la presentación de estos trabajos y el rescate de tradiciones que se realiza por diferentes provincias del país con el Camino a Loja. De mi tierra surge un grito de esperanza, impulsando. Hoy Santa Elena se une a este proceso denominado Camino a Loja, gran proyecto que estamos realizando las 8 casas de las culturas en los diferentes núcleos provinciales. Hoy nos ha tocado a Santa Elena, unido múltiples disciplinas artísticas, danza, teatro, pintura, música, teatro, en fin, la obra Cóndor y la Vertiente, una obra muy importante que relata la historia pues, de una de las leyendas de nuestra serranía ecuatoriana. Y finalizaremos con la gran historia recreada de una de nuestras culturas y íconos patrimoniales como es Los Amantes de Zumpa. Con estas palabras realizaba un análisis de las presentaciones de las obras el director del núcleo de Santa Elena de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el tecnólogo Félix Lavalle. El pasado jueves, el Teatro Carlos Rubira Infante del núcleo de Santa Elena acogió la presentación de la obra estreno Amor a orillas del mar, un trabajo de la directora artística Carla Tobar Rendón, donde estuvieron presentes 14 bailarines. Esta es una obra que recoge historias y tradiciones del pueblo de Santa Elena. Son una pareja de pescadores que relatan las memorias de su vida. Precisamente ellos, frente a todo el público, relataron paso a paso lo que ha transcurrido a lo largo de su vida. Una obra que tuvo gran acogida por parte del público en sus 3 presentaciones. Por supuesto, para el director de este núcleo es de vital importancia el ser partícipe de este evento cultural, mismo que recorre las diferentes provincias del país buscando un talento que al final participará en el Festival de Loja 2019. Soy el canto, yo soy la nueva generación. Creo que es uno de los aciertos más importantes que se ha tenido en el campo cultural artístico, dado el hecho que a veces no todos los grandes artistas que tiene nuestro país tienen la oportunidad de estar dentro de este gran festival nacional, internacional, como es el Festival de Artes Vivas Loja. Gracias a esta oportunidad que se nos ha permitido de que hoy 8 núcleos podamos formar parte de este proceso. Y qué bien que Santa Elena también esté presente, una tierra milenaria y ancestral que se ha unido a todo este proceso. Y hoy Santa Elena se hace presente con estas 3 grandes obras dentro del proyecto Camino a Loja. Las obras tuvieron el acompañamiento musical de la Orquesta de Cámara de la Casa de la Cultura con sus chicos. El público copó en su totalidad este espacio artístico cultural. El director Félix Lavallén entregó reconocimientos a los artistas que participaron en estas obras. Los asistentes resaltaron la importancia del Camino a Loja al recorrer por cada provincia y precisamente destacando a los gestores culturales. El mejor reconocimiento es el aplauso que tienen todas las personas. Sin embargo, también nuestro núcleo, la sede nacional, nos ha hecho llegar unos bonitos certificados con el cual vamos a hacer el reconocimiento formal a cada uno de los integrantes de estos elencos y, por supuesto, también entregarles una bonita presea que nos envía nuestra sede nacional para cada uno de los directores de estas obras artísticas. El núcleo de Santa Elena de la Casa de la Cultura tuvo una amplia agenda con diferentes jornadas y espacios, obras de estreno, presentaciones inéditas, donde el Teatro Carlos Rubira Infante precisamente acogió al público que copó en su totalidad este escenario. La obra Los Amantes de Zumpa tenía 14 participantes, dirigido por Cecilia Ploa Oviedo. Un espectáculo de teatro que conjugó disciplinas como la pantomima, la expresión corporal y basado en una experiencia ancestral en la península de Santa Elena. Amor a orillas del mar de la maestra Carla Tobar Rendón retrató un matrimonio de pescadores, una obra que se remontó desde los años 60 y que rescata costumbres y tradiciones de Santa Elena. Y finalmente, Jacinto Abdón Aquino nos presentó El Cóndor y la Vertiente Milagrosa, una obra basada en sus propios escritos sobre lo que es el cuento y la historia Salasaca. Este trabajo que inició el pasado miércoles arrancó con talleres de educación no formal, presentaciones de las obras, reestrenos, estrenos y por supuesto el cierre de los talleres de educación no formal. Compartimos junto a ustedes las opiniones recabadas desde el Teatro Carlos Rubira Infante precisamente durante la presentación de estas obras. Mi nombre es Joyce Mazzini. Bueno, primero vengo por mi papá. Mi papá es el señor Roberto Mazzini y pues él es uno de los que integran aquí en la obra de Amor a Orillas del Mar. A la persona que hace, realiza toda esta obra es una persona muy increíble, la conozco desde pequeña y creo que a todos ustedes les va a encantar más que todo esta obra. Tienen que verla, más que todo, tienen que apreciarla. Me llama mucho la atención la cultura de nuestros ancestros, más que todo, las tradiciones que antes teníamos aquí y bueno, que aún las tenemos. Tú eres la tierra, yo soy el canto, semilla fresca de mi nación, es Santa Elena. Mi nombre es Pedro López Feijóo, soy integrante de Azotexe, Asociación de Teatristas de la provincia de Santa Elena, el Cóndor y la Vertiente Milagrosa. Trata sobre una leyenda salasaca en la cual el cóndor antes era dueño de una vertiente, le daba poderes mágicos a la vertiente, curaba a los enfermos, le daba sabiduría a los antiguos salasacas. Esta es una leyenda muy expandida en la serranía y también es latinoamericana, porque también he escuchado de esa leyenda por Bolivia. Con tu fuerza milenaria, hoy huele. Y de esta forma, el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la provincia de Santa Elena fue partícipe del Camino a Loja 2019. En la siguiente ruta se contará con la participación de las provincias amazónicas, Sucumbíos, Morona, Santiago y Pastaza. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bendita nueva provincia de mi Ecuador, yo soy la tierra, Alex Mora. La nueva generación es Santa Elena, tierra bendita. 7:51 a.m. Los museos de la Casa de la Cultura acogieron la inauguración de la exposición denominada Diálogo Atemporal Uroboro Chamanico, trabajo de Sofía Endara y Alexandra Trujillo. En este espacio, el público disfrutó de una ceremonia especial donde se juntaron bajo un enfoque sensorial la danza, la poesía y la pintura. El arte, bajo distintas ópticas, se encuentra en esta muestra. Estamos súper agradecidas y súper felices de ver a tanta gente aquí, de diversos lugares, de diversas partes de Quito y capaz de otras provincias que han venido. Y estamos súper emocionadas de compartirles esta muestra que para nosotros ha sido realmente un proceso largo de encontrar puntos de comunión o de conversación entre ambas estéticas nuestras. Queremos que sepan que el espacio del arte es un espacio seguro, un espacio donde pueden haber niños, pueden haber muchas personas y que estamos en un espacio totalmente seguro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la inauguración de la exposición Diálogo Atemporal Uroboro Chamánico de las artistas Sofía de Buist y Alejandra Trujillo Tamayo. La Sala Víctor Mideros de los museos de nuestra institución acogió esta cita el pasado jueves y con gran éxito se desarrolla hasta ahora la muestra. Se exhiben alrededor de 21 obras elaboradas en distintas técnicas tales como pintura, instalación, arte objeto y performance. Todo son el resultado visual de una serie de experiencias vividas por ambas mujeres en los últimos 10 años. Como un punto de encuentro de comunicación, así resalta este trabajo presentado precisamente nuestra invitada, Sofía de Buist, en este encuentro cercano con el público. Y quiero agradecerles a mis papás, a mi familia, a mis amigos, a mi novio. Cada uno de ustedes han sido parte de este proceso y de toda esta muestra. Así que va a estar abierta hasta el 22 de noviembre, espero que vengan y la disfruten mucho con nosotros. La intención de este encuentro es explorar el diálogo visual entre las dos partes, que el público pueda apreciar al inicio y al final de la inauguración de la muestra. Las artistas presentan para su público visitas guiadas, para que con ello se pueda entender la razón conceptual de la muestra. Alexandra Trujillo Tamayo se formó como artista multidisciplinaria en Bordeaux, Francia. Es autodidacta en artes visuales. Obtuvo el título de psicóloga y artes escénicas en la Universidad San Francisco de Quito. Ha desarrollado ya varias obras en Francia, México y Ecuador. Esta es como una apertura de nuestra alma, de nuestra intimidad, para compartirla con el mundo. Entonces, es muy emocionante, da nervios también, porque es como, de cierta forma, exponer lo que hay dentro, que es inexplicable, ¿no? Y cada quien lo va a entender a su manera, porque cada una de nosotras y nosotros lo interpreta según sus experiencias. Pero bueno, tengan este espacio como un portal que se abrió con mucho amor, con mucha entrega, con mucha pasión, y disfrútenlo a su manera. Sofía de Viz, por su parte, proviene de una familia de artistas y amantes del arte. Es autodidacta y disciplinaria. Heredó la pasión por la pintura de sus abuelos Gonzalo Endara Crown y el pintor belga Gaspar de Bust. Para ella, el arte es algo que está inmerso en su ser y en su memoria. Hicimos una entrega de energía y ahora, con su presencia en este lugar, están dándonos también a nosotras mucho amor. Y es hermoso, es hermoso. Gracias. Gracias por estar. Gracias. En representación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, y la directora de museos, Patricia Noriega, brindó su discurso el licenciado Juan Sigüenza, destacando las ideas bajo las cuales se realiza este trabajo. Hablar de arte contemporáneo es mirar el arte de nuestro tiempo, que expresa la visión sensible del mundo real o imaginario, manipulando la diversidad de recursos que ofrece la naturaleza y la globalización tecnológica. Mediante ese vuelo chamánico, como te envuelve la música y la danza con su movimiento, igual lo hacen el color y la forma en su creación plástica de las artes sensoriales. Sofía de Buys y Alexandra Trujillo transforman el elixir dulce de la creación en expresiones del arte. Comparta junto a nosotros el diálogo atemporal Uroboro Chamánico en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visite la sala Víctor Mideros y acérquese al trabajo de Alexandra Trujillo y Sofía de Bust. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y vamos a finalizar la parte informativa del noticiario de Zona Cultura contándoles que la muestra de cine catalán arranca este miércoles en la Cinemateca Nacional. Son 4 documentales y 2 largometrajes que aproximan al público a la realidad filmográfica catalana. Cartelera, temática y horario le contamos en la siguiente nota. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Casal Catalá de Quito, desarrollan una nueva muestra de cine catalán desde este miércoles 30 y hasta el próximo domingo 3 de noviembre. Un gran trabajo que se presenta para todo el público arrancando este miércoles. Son 4 documentales y 2 largometrajes que forman parte de esta muestra. En la inauguración este miércoles 30 se contará con el estreno de La vida sin Sara Mans, una adaptación de la novela de Pickwick, un sensible acercamiento al despertar sexual de un adolescente, a la fugacidad del primer amor, los secretos y la pérdida sentimental. Galardonada con los premios del público y premio de la crítica en la última edición del BCN Film Festival 2019. Largometrajes, cortometrajes, grandes producciones, documentales y mucho más que usted puede disfrutarlo visitando este espacio. El jueves 31, a partir de las 19:30, llega La Cámara Bailarina, de Mireia Ross, año 2009. Ese proyecto nació de manera espontánea de la mano de la cineasta, a raíz de un taller de cine impartido a 8 jóvenes especiales, 6 con síndrome de Down y 2 con discapacidad intelectual. Mireia Ross decide convertir un proceso de realización en un eje de producción cinematográfica. El viernes primero, a partir de las 17:00, llega Out, de Ariadna Rea y Mariona Yu. Cuenta la historia de 5 mujeres en 4 ciudades del mundo: Barcelona, Melbourne, Shanghái y Estambul. Sus historias personales van acompañadas de las opiniones de algunos expertos en el tema, como demógrafos, sexólogos y sociólogos. A las 19:30, llega Los Condenados, película de Isaac y la Cuesta, 2009. Dos exguerrilleros se encuentran después de 30 años en una excavación ilegal, donde buscan el cuerpo de un tercer compañero desaparecido. La tensión y los secretos escondidos durante este tiempo afloran a medida que se acercan a la imprescindible solución final, donde no todo será lo que parece. El sábado 2, a partir de las 16 horas, llega La vida sin Sarah Mann, de Laura Joe. Año 2019, Pep, de 13 años de edad, está completamente enamorado de Sara, una chica del pueblo de sus abuelos. Una noche de verano, Sara desaparece sin dejar rastro, pero al cabo de unas horas, Pep la encuentra escondida en su propia habitación. Es aquí cuando la joven explica que ha huido de la casa y prefiere quedarse con él unos días. Todo una trama de amor. A las 18:30 llega Petitet, Rumba para ti, de Carlos Bosch, año 2018. Petitet es un gitano catalán que persigue un sueño, ex músico e hijo de uno de los palmeros del mítico Peret. Él padece una enfermedad crónica que provoca altos grados de debilidad muscular. Pasado los 50 años, quiere cumplir la promesa que le hizo a su madre antes de morir: llevar la rumba catalana a los escenarios de un gran teatro. El domingo 3, a partir de las 16 horas, llega Kilian Rolget, Camino al Everest, de Ignacy Ferrey y Monta Soret, un documental que muestra la trayectoria vital de Kilian Jornet, el alpinista que ha intentado durante 5 años establecer nuevas marcas de velocidad en diferentes montañas. Y finalmente, al cierre de esta muestra, a las 18:30 llega nuevamente Singling Out. No se lo pierda, acompáñenos en la Cinemateca Nacional desde su noche de inauguración con la muestra de cine catalán, este miércoles 30 de octubre a partir de las 19:30. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.